Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado. De hecho, se siente que está un poquito más frío de lo normal, un grado menos. También tenemos un viento que corre a 2 millas por hora y una humedad de un 77% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 20 con cielos nublados. Hay probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana, viernes 20 de enero, se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínima de 18, con cielos también muy nublados. El día de ayer nos pronosticaba que el día de mañana iba a nevar desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde, creo. Y hoy nos dice que no va a nevar y hay probabilidad de precipitaciones de un 11%. Así que de todas formas, estén atentos por si cambia el pronóstico, ¿ok? Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 29 grados, mínimas de 20, con cielos parcialmente soleados. Para el día domingo, 22 de enero, se esperan temperaturas máximas de 29, mínimas de 16, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, 23 de enero, se esperan temperaturas máximas de 27 grados, mínimas de 18, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan programando su semanita. Según lo que estoy viendo aquí, no se espera nieve en ninguno de estos días. Sí se esperan días muy fríos. Sin embargo, no veo aquí que nos caiga nieve. Pero como estamos en el estado de Utah, pues todo puede pasar. No se confíen porque es muy probable que tal vez mañana vaya a caer nieve, aunque no nos los pronostique ahorita. Pero digo, para que ustedes estén atentos. De hecho, el día de hoy, en el pronóstico del mes, nos dice que hay probabilidad de que caiga nieve. Sin embargo, ahorita en el pronóstico del día nos dice que no. ¿Quién sabe cómo estará esto? Pero bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

dejas escapar. Hoy volví a dormir.

9:21, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Es momento de que destines tiempo para ti mismo en el cumplimiento de tus actividades. A veces te olvidas de relajarte y alimentarte bien. Además, el trabajo no tiene por qué ser un sufrimiento, sino todo lo contrario. Si ese empleo no te da una buena calidad de vida, déjalo. Para el signo de Tauro, no te dejes llevar por el enojo este jueves. Cuando llegue a tu corazón, siéntelo y apropiátelo, pero no te permitas estar molesto todo el día. Es necesario que aprendas a controlar tu ira y a conservar la calma a pesar de todo. Para el signo de Géminis, tu salud se podría ver afectada por el sedentarismo, así que llegó la hora de que retomes la actividad física. Por otro lado, es de vital importancia que tomes la iniciativa en tu negocio. No crecerá si tú no pones tu mayor esfuerzo. Para el signo de Cáncer, conocerás a una persona que te brindará el apoyo emocional que nadie ha podido darte hasta el momento. Solo debes ser paciente y esperarla con los brazos abiertos. Mientras tanto, trata de controlar tus sentimientos para que no lastimes a otros cuando estalles. Para el signo de Leo, los planetas te exhortan a creer hasta en los sueños que parezcan más imposibles. Todo puedes lograrlo siempre que te lo propongas. Además, tienes la inteligencia necesaria para sacar adelante cualquier proyecto. Para el signo de Virgo, los astros te dicen que evites caer en los malos hábitos que tenías. Si los retomas, será un gran fracaso para ti y un retroceso del que te costará recuperarte. También se vislumbra un aumento de actividades para ti en tu trabajo. Para el signo de Libra, se impone que tengas una nueva relación con tu cuerpo, una más saludable. Sueles descuidar este aspecto, pero en el futuro podrías sufrir las consecuencias. Hoy es ese día en el que tendrás la oportunidad de demostrar tus habilidades en tu área laboral. para el signo de Escorpión. Cuídate de los resfriados porque estarán a la orden del día. Los cambios de temperatura no serán tus mejores aliados este jueves. Por otro lado, es necesario que hoy reconozcas todo lo que tu pareja hace por ti y que se lo agradezcas. Para el signo de Sagitario, recuerda que el cuerpo es el que resiente todos los sentimientos que tu corazón no es capaz de expresar. Este jueves podrías enfrentar un dolor físico por aquel ciclo que no has querido cerrar. Haz esa llamada y verás cómo tu salud mejorará. Para el signo de Capricornio, es momento de relajarte un poco y desprenderte de algunas actividades. Sueles saturarte de trabajo, pero ahora es fundamental que tengas tiempo para ti. Además, es el método perfecto para poder darle tu 100% a un proyecto. Para el signo de Acuario, debes tener paciencia en cuanto a los temas sentimentales. Te recuperarás de esa decepción que sufriste, pero tienes que esperar un tiempo prudente. Las heridas se curan con el tiempo y tú ya estás en ese camino. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu trabajo se notará el día de hoy. Todos los esfuerzos que hiciste en el pasado y las ideas que implementaste servirán para que las piezas de tu equipo funcionen como engranes y de esa manera podrás contemplar todo lo que eres capaz. Nueve de la mañana con 28 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena y una loba como yo no está pa' ti.

9:37, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo es que el BSC creará una réplica virtual de la Tierra para ver el cambio climático. El Barcelona Supercomputer Center, el Centro Nacional de Supercomputación, o el BSC, creará con su supercomputador Mare Nostrum una réplica virtual gemela de la Tierra para predecir los efectos y construir resiliencia al cambio climático. El BSC es uno de los centros de investigación claves en el proyecto europeo Destination Earth, que prevé desarrollar gemelos digitales de la Tierra que ayudarán a monitorizar, modelizar y predecir las actividades naturales y humanas, así como a crear y probar escenarios para un desarrollo más sostenible. DESTIN-E, que cuenta con una inversión inicial de 150 millones de euros procedentes del programa Europa Digital, se llevará a cabo en un periodo de 7 a 10 años, tiempo en el que se conseguirá una réplica digital completa de la Tierra mediante la convergencia de los gemelos digitales Digital Twins que fueron desarrollados. Según ha explicado el líder de este equipo de computación de alto rendimiento del Departamento de Ciencias de la Tierra del BSC, Mario Acosta, dice que esta reproducción va a permitir monitorizar y predecir el estado de salud del planeta, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático y la evolución de los océanos, la atmósfera y bosques, además de facilitar a las administraciones una evaluación de la eficacia y el impacto de las políticas públicas medioambientales. Acosta ha detallado que el planeta digital simulado ilustrará diferentes escenarios sobre cómo podría ser el futuro, teniendo en cuenta cambios climáticos y meteorológicos, simulando lo que podría ocurrir con diferentes grados de calentamiento del planeta y las correspondientes subidas del nivel del mar. La idea es crear un sistema escalable que permita introducir cada vez más datos y ofrecer un servicio a usuarios, tanto del sector público como el privado. Entonces, de hecho, pues ya se han estado registrando, ¿no? Toda esta información, al parecer ya en los últimos 8 años, dicen que los fueron más cálidos los datos que fueron registrados para el planeta. Y pues, a como estamos viendo ahorita cómo está el cambio climático, o sea, yo pienso que ni siquiera necesitamos una réplica para saber qué tan mal nos encontramos, y más bien es que ya deberíamos hacer todos los cambios. Ahorita pues obviamente en California mucha gente está viendo un clima bastante extremo, muchas evacuaciones, gente que ya ha perdido la vida por estos cambios climáticos. Entonces, no sé qué vaya a pasar en el mundo, pero lo que sí sé es que todos deberíamos de poner un poquito de nuestra parte, evitar tanto la contaminación, que ya sabemos que es lo que le hace daño al planeta, ¿no? Y evitarlo. Y bueno, en otra información, el nuevo diseño de aviones de la NASA y el Boeing podrían beneficiar a los pasajeros en la década del 2030. Una tecnología para vuelos comerciales más ecológicos podría estar en el horizonte. La NASA y Boeing trabajarán juntos en un proyecto demostrador de vuelo sustentable para construir, probar y volar un avión de pasillo único que reduzca las emisiones en esta década, según un anuncio de la agencia del día miércoles. Desde el principio, la NASA estuvo contigo cuando vuelas. La NASA se atrevió a ir más lejos, más rápido, más alto, y al hacerlo, la NASA hizo que la aviación sea más sostenible y confiable, y está en nuestro ADN, fue lo que dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, en un comunicado. También dijo: nuestro objetivo es que la asociación de la NASA con Boeing para producir y probar un demostrador a gran escala ayuda a crear futuros aviones comerciales que sean más eficientes en combustible, con beneficios para el medio ambiente, para la industria de la aviación comercial y para los pasajeros en todo el mundo. Si tenemos éxito, podremos ver estas tecnologías en aviones que lleven al público a los cielos en la década del 2030. Ahorita estamos en 2023, entonces en 7 años más vamos a ver si pues siguen con esto, ¿no? Con estos aviones. La verdad es que también pues muchos de los problemas que hay en la Tierra es por la contaminación también de las emisiones de los aviones. De hecho ya crearon un avión, yo recuerdo, hace como unos 2 años que dijimos la noticia, y según esto un avión eléctrico, o sea, de hecho ahorita me vengo a acordar también de otro artículo que yo había leído el año pasado, no me acuerdo en qué mes, pero que el primer auto eléctrico obviamente no fue en esta época, fue hace muchísimos años atrás, y era cuando casi se había inventado el carro, o sea, poco tiempo, ¿no? Unos años después. Y pero al parecer pues no les interesó mucho a la gente, porque pues obviamente era más caro, según eso tenía una batería normal, o bueno, nada que ver con las de ahorita, y pues como había más combustible, pues decían, nah, es mejor con utilizando pues este otro tipo de material para la combustión del auto, ¿no? Pero fíjense, ¿qué tal si realmente se hubiera usado, hubiera pegado eso? Pues el planeta estaría totalmente diferente, ¿no? A como está ahorita de afectado. ¿Qué más? La asociación dicen que respalda por el acuerdo de la ley el espacio financiero y que está basada en la experiencia técnica, las instalaciones y en 425 millones de la NASA durante 7 años. Mientras tanto, Boeing y sus socios aportarán los 725 millones y el plan técnico pues de este estudio, ¿no? O de este nuevo diseño de aviones de la NASA y el Boeing, que podrían estar para el 2030. Con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo el color ahora es blanco.

gracias. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, aquí en el pronóstico nos sigue indicando que hay probabilidad de nieve. Sin embargo, o sea, que está on off, o sea, que está apagado y prendido. O sea, que está la posibilidad de que sí caiga nieve y de repente ahorita dice que está en off, que no va a caer nieve, pero hace rato se pone on, que sí va a caer nieve. Entonces, pongan atención ahí a su pronóstico, ¿no? De su celular, a ver qué les indica. Porque probablemente en las partes de las montañas a lo mejor sí les está cayendo un poco de nieve. Pero bueno, hoy en el segmento de Conociendo tu Meta, te voy a hablar del frío y las rodillas. Tal vez ustedes dicen, no, esto no es del metabolismo. Pero es un tema interesante, ¿no? Porque a veces cuando hace mucho frío, nos duelen las rodillas, ¿no? Y te has preguntado tú por qué tal vez duelen las rodillas cuando baja la temperatura. ¿Te has preguntado por qué? Bueno, actualmente realmente no se dispone de evidencia concreta sobre un vínculo entre el frío y el dolor de rodillas. Sin embargo, existen diferentes teorías que buscan explicar los posibles mecanismos detrás de esa relación. Entonces, vamos a ver y para que uno pueda prevenir este dolor durante el frío. La rodilla es una de las articulaciones más complejas, aunque también de las más expuestas, por lo que se convierte en un punto muy vulnerable y propenso a sufrir lesiones. Muchas veces la rodilla puede dolernos por golpes o por malos movimientos que fueron realizados durante una actividad diaria o el ejercicio, aunque también existen otros factores de riesgo. ¿Como cuáles? Beber alcohol y fumar en exceso, no estirar correctamente antes o después de hacer una actividad física, sufrir trastornos degenerativos como artrosis u osteoporosis, tener sobrepeso u obesidad y tener una mala alimentación. Dependiendo del tipo de malestar, como inflamación o rigidez, pueden optar por diferentes opciones para encontrar el alivio. Puedes aplicar hielo o calor en el lugar donde te duele. Puedes realizar entrenamiento acuático, tai chi o terapia física. Puedes practicar ejercicios de flexión como estocadas. Puedes recurrir a la terapia cognitiva conductual o a la acupuntura. Tras consultar a un profesional de la salud, se pueden usar analgésicos o medicamentos tópicos, aparatos ortopédicos como férulas o mangas de neopreno e inyecciones. Y si bien el dolor de rodilla es común, también debes de consultar al médico si no puedes soportar el peso en la rodilla, si tienes un dolor intenso, incluso cuando esta no está soportando ningún peso. La rodilla se dobla o se bloquea, la rodilla se muestra desfigurada, o sea que no se ve normal. ¿Qué más? Si tienes enrojecimiento o calor alrededor de la rodilla o inflamación, entumecimiento, hormigueo o coloración azulada. Entonces, después de leerles todo esto, ¿cómo afecta el frío a las rodillas? Aunque se ha buscado estudiar la relación entre el frío y el dolor de rodillas, dice que no existen suficientes pruebas para conocer el mecanismo detrás de esta relación, ni tampoco se supone que solo responde la única causa. Los especialistas tienen distintas explicaciones para este fenómeno, y una de ellas se concentra en el líquido sinovial, que es un líquido espeso que se encuentra en las articulaciones. ¿Este líquido cómo se llama? Sinovial, ¿no? Así como sinovial. Acuérdate de la vía y de sí o no, ¿no? Y bueno, este ayuda a reducir la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y amortiguarlas durante el movimiento. Se cree que durante las bajas temperaturas el líquido sinovial, ya se me movió aquí el artículo, permítanme tantito. Bueno, con las bajas temperaturas, este líquido sinovial puede espesarse, yo creo, ¿no? Y con ello hacer que las articulaciones se vuelven más rígidas, provocando así el tal conocido dolor de rodilla. Y otra explicación puede encontrarse en la sangre. Con el frío, el flujo sanguíneo suele desviarse de las extremidades, como brazos y piernas, para concentrarse en órganos vitales como el corazón, en un esfuerzo por mantenerlos calientes. Y sin embargo, esto quita el calor a las articulaciones, volviéndolas más dolorosas. Los músculos también pueden ser responsables del dolor de rodilla durante el frío, ya que en bajas temperaturas tienden a tensarse, haciéndose menos flexibles y por lo tanto aumentan el riesgo de dolor o lesión. Y dejando atrás las funciones fisiológicas, muchos expertos creen que la respuesta al dolor de rodilla durante el frío puede hallarse en ciertos hábitos que adoptamos durante este tipo de climas. Y según distintas investigaciones, es común que los días de frío afecten negativamente al estado ánimo, y esto a su vez pueden resentir dolores preexistentes de rodilla. Ahora la pregunta, ahorita está haciendo mucho frío, ¿te duelen las rodillas? Otro factor de riesgo es que durante los días fríos es menos probable pasar tiempo al aire libre, lo que puede significar menos ejercicio o actividad física y mayor sedentarismo, provocando mayor rigidez y dolor en las articulaciones, incluidas las rodillas. También la falta de tiempo al aire libre se asocia a niveles más bajos de vitamina D, que es la que se obtiene principalmente pues del sol. De hecho, es la vitamina, se podría decir, más barata, porque viene del sol y lo podemos tener, bueno, algunos, ¿no? Porque habrá otros países por allá en Islandia, ¿no? Y por el polo norte, donde no se ve pues el sol, ¿no? Y les cuesta trabajo obviamente tener esta vitamina D, pero también hay suplementos. Pero bueno, si nosotros estamos bajos en vitamina D, se ven afectados muchas otras carencias de vitaminas. Entonces, si tú estás bajo en vitamina D, también se relaciona una mayor rigidez y dolor articular, dolor óseo y muscular. Y también hay quienes afirman que el dolor de rodilla se relaciona con climas fríos debido a la presión barométrica, que es una medida que sirve para conocer el peso del aire. Cuando entra un frente frío, la presión barométrica tiende a caer, provocando una menor presión sobre el cuerpo desde el aire. Y esto puede hacer que los tendones, que los músculos y las articulaciones se inflamen y causen dolor. Pues yo creo que el día de antier algo pasó con la presión barométrica, porque me dolían a mí también las piernas, pero no tanto las rodillas. pero desde donde empiezan las rodillas. Y sí, la verdad es que sí hizo mucho frío en estos días y como que sí hubo un cambio drástico para tener la temperatura que ahorita estamos teniendo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir este dolor de rodillas durante el frío? Pues mantener una alimentación saludable, obviamente, incorporando vegetales, frutas, carnes magras, cereales, semillas, evitando los alimentos ultraprocesados que son ricos en azúcares, que son ricos en grasas y sales, para que obviamente puedas proteger tus articulaciones, proteger y fortalecerlas. Dormir correctamente, respeta tus 8 horas de sueño diario sin interrupciones, ayuda a proteger los tendones, los huesos y las articulaciones. No abandones el ejercicio por el frío. La actividad física ayuda a fortalecer los huesos y músculos alrededor de las rodillas, eliminando la presión sobre la articulación. Y abrigándose bien, ¿no? Usar ropa abrigada cuando sales ayuda a obtener calor adicional y a prevenir la rigidez de las articulaciones. Y pues ya nada más recuerden que si ustedes ya tienen problemas con sus rodillas desde hace tiempo y no han ido con el doctor, pues es el momento de realizarte un diagnóstico para que el médico te diga, o sea, por de dónde vienen esas molestias o qué es lo que hay ahí, ¿no? Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA de Estados Unidos, y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. Con eso vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Les quiero hacer ahí una aclaración para la gente que escucha mis grabaciones del programa. Hoy me acabo de dar cuenta, no sé sinceramente qué fue lo que pasó, pero el programa de ayer y el programa de antier que transmitimos en vivo, yo los grabé y no sé qué hizo mi computadora o el programa, pero no los encuentro y los he subido, pero los que subí por lo visto no son los correctos, porque siempre voy subiendo el último programa que tengo porque pues están en orden y por fecha y no, por lo visto no me di cuenta que no están lo que se subió. Es como si mi programa de 2 horas se hubiera grabado solamente el tema del día, nada más esa parte, y en el tema del día que tengo otro archivo para grabar, ahí tampoco se grabó. Entonces lo único que se rescató del día de ayer y el día de antier, que fue el programa que hicimos martes y miércoles, nada más tengo el tema del día y no sé qué. Cuando ustedes vayan a la grabación obviamente no van a encontrar el programa completo, aunque aparezca ahí el archivo. Probablemente es el tema del día, y en el tema del día tal vez va a estar el tema del día de otros días. Pero bueno, nada más son el día de ayer y el día de antier, ¿ok? Martes y miércoles. Y ahorita me voy a fijar, ¿no? Porque ahorita supuestamente estamos grabando bien el programa, igual que todos los días. Y no sé dónde se habrá grabado, dónde se habrá puesto, que no aparece aquí. Pero bueno, ese es otro punto que les quería decir para que si van a escuchar las grabaciones, pues no van a encontrar el programa completo, por lo menos hasta previo aviso, hasta que no cheque muy bien y tal vez sí los encuentre, no sé dónde se pusieron, pero por el momento pues no están, ¿ok? Y ahora sí, vámonos con el tema del día. Tengan listo ahí su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. We'll be right back.